Buen día, oyentes de Farco. La organización política Descamisados Córdoba realizó una denuncia en la justicia por hechos de amenaza en su sede en un barrio de Córdoba capital. El día martes se encontraron con una bala en la puerta del local en barrio Alberdi. Facundo Armela, abogado y referente provincial de la organización, relató que durante esta campaña los amedrentamientos y amenazas fueron creciendo y este hecho terminó de alertar a toda la organización. Nos alertó mucho ya que en el espacio en donde trabajamos lleguemos y haya una bala en la puerta, que para nosotros eso es una amenaza, y es una amenaza el espacio ese de encuentro que tenemos nosotros. Que además de los espacios vinculados al trabajo, es un espacio donde nos juntamos los compañeros a reunirnos, a organizarnos. Entonces nos llama la atención de la amenaza que deciden emplear dos días después sectores que vienen fogoneados por una dirigencia política, que creen que hay una legitimidad para hacer estas cosas. En el local donde sufrieron la amenaza está instalado un polo productivo, una cooperativa de medios y un espacio en donde capacitan para el acceso al empleo a madres y jóvenes. Si hay un cambio hoy que permite y que legitima que haya gente que piense que está bien insultar a las otras personas, agredirlas, amenazarlas, amenazar de muerte a otra gente. Hay un montón de compañeras que no quieren exponerse, pero que reciben amenazas, mensajes hasta intimidatorios diciendo que la van a violar. Es tremendo. Se destapó una olla de gente que cree que tiene un aval para manejarse de esta forma súper agresiva y violenta. Facundo vincula directamente los mensajes de odio que propagan los dirigentes de los espacios que triunfaron en el balotaje con estas acciones intimidatorias. Yo iba a debates colegiales y estaba sentado al lado de un tipo del PRO y al lado de uno de los libertarios, y el del PRO me decía: hay que terminar con el kirchnerismo, que no va para más. Y el libertario me decía: es que correr a la mierda la casta, son todos unos parásitos y unos ladrones. Y estaba yo en el medio, al lado de dos personas que se manejaban con esos niveles de agresividad, que eran órdenes discursivas que bajan de la dirigencia política de esos espacios. Desde la organización convocan a no normalizar este tipo de intimidaciones y llaman a no naturalizar la violencia. Nosotros no podemos aceptar ni tolerar que no se pueda vivir en paz en la Argentina, porque es un mandato muy claro de las urnas. Y no podemos tolerar eso, ni acostumbrarnos, ni aceptar ninguna de esas acciones, porque vamos a empezar a generar una escalada de violencia cada vez mayor. Entonces, ante cada situación de violencia que se genere, hay que repudiarlo. Reportó para el informativo Farco, Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.